¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda, el muchacho que fui, que responda? Del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Ya no recuerdo el jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencio y nombre de otros, se cambian los rostros. Del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerdo haber nacido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. ¿Quién me dará nuevamente mi voz inocente, mi cara con lentes? ¿Cómo podré recoger las palabras habladas, sus almas heladas? El candombe del recuerdo le pone un ritmo lento al destino y lo convierte en un camino. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Qué duros tiempos, el ángel ha muerto, los barcos dejaron el puerto. Tiempo de amar, de dudar, de pensar y luchar, de vivir sin pasar. Candombe no olvida y renace en cada herida de palo del tambor con alma y vida. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo me devuelva lo perdido. Tiempo raudal, una luz cenital cae a plomo en la fiesta de Momo. Tiempo torrente que fluye por isla de flores, llegan los tambores. Tambores del sur, techo de seda bordada. Fuego verde. al infinito. El candombe no es un grito, se canta y no se baila, la y la la y la. Que se baila y no se canta, el candombe es una planta que crece y hasta el cielo se estremece. Solo canta porque puede y olvida lo que quiere, la copla no lo mata ni lo hiere. Se cansa, la vida no le alcanza, la muerte es una ingenua adivinanza. Fuego verde llamará.